de muchísima gente que no está de acuerdo con las políticas ejercidas por el gobierno, que quieren decir la suya y, lo más interesante, quieren decidir cómo vivir. No nos olvidemos que la solidaridad se expanda, se haga presente en todos los lugares y estemos al lado de los encausados por el 29 de marzo, el día de la huelga general. En esta huelga general, evidentemente, no ha sido la única, ya llevamos varias, podríamos decir como unas 10. Y esto es lo que nos da la indicación de todas las conquistas realizadas por los obreros, las obreras, trabajadores y trabajadoras, la sociedad en general, y que el gobierno, junto con la patronal, nos la quieren arrebatar todos nuestros derechos conquistados de un plumazo. Eso es lo que viene a significar, en definitiva, esta nueva reforma laboral. Ya sabes, participa con nosotras el día de hoy llamando al teléfono 933594900. Ni dinero, tres hijos perdidos. No aprenderán que el mundo fuera ningún paraíso. Ignoran el destino que les espera torcidos. En aquí y ahora son sus únicos amigos. El paro, crisis que te cuenta siglos de castigo. El sistema produce como plaga empobrecidos. Miseria humana roza, no el límite partido. Si está de nuestra mano, sacar pecho en colectivo. Por fin, una huelga general la esperábamos. Mamá, ya está aquí, ya ha llegado. Podremos forcejear por el pasado estado que debemos de suplantar por el futuro que es tuyo y lo hemos de rescatar. Barullo, huyo, me aturullo, no, pues ahora es el momento de tomar rienda suelta y cabalgar sobre el cemento. Organizar destino requiere conocimiento, pues de errores se aprende, más caros salen por ciento. Cualquier revolución pende de cuántos crean en ella, en una dirección que sepa que les representa. Yo digo, si se carga jamás te saldrán las cuentas. O nos organizamos o volvemos a tapuerca. Yo tengo un trabajo gracias por un solo tercio, más puedo organizarme con las mías sin apegos. De nuestras manos pende que funcione todo esto. No veo al presidente barriendo calles al viento. Así que sabes cómo levantarte sin mi mano. Si me encuentras con madre, seremos del mismo bando. Este sí es un problema que tiene remedio vasto. Poquito a poco, pero vamos tejiendo a lo ancho. Los únicos daños, baños de sangre que permito. Los que a duras penas de la garganta me quito. Los que nunca da cara vencería sin delito. Pues a los que no alcanzo les pueden dar un ratito. Por fin, una huelga general la esperábamos. Mamá, ya está aquí, ya ha llegado. Podremos forcejear por el pasado estado que debemos de suplantar por el futuro que es tuyo y lo hemos de rescatar. Por fin, una huelga general la esperábamos. Mamá, ya está aquí, ya ha llegado. Podremos forcejear por el pasado estado que debemos de suplantar por el futuro que es tuyo y lo hemos de rescatar. Kämpar mot förtrycket som råder i världen, kämpar mot kapital och patriarkat. Vi följer i spåren av kämpande systrar, kvinnor som slagits för frihetens sak. Modigt och stolt i den kampen vi glöder, tågar tillsammans för att slåss för vår rätt. Vi följer i spåren av kämpande systrar, kvinnor som slagits för frihetens sak. Modigt och stolt i den kampen vi glöder. ¿No escuchas el sonido de las bombas, esas que están arrasando definitivamente todas las conquistas sociales que tanta sangre, sudor y lágrimas les costaron a nuestras abuelas, padres y madres? Por mucho que deseemos y esperemos poder dar parte de guerra más halagueños a lo largo de este año, la primavera parece haber dado paso a un invierno más frío aún si cabe. Aunque la sociedad todavía paralizada por el terror generado por las últimas medidas del gobierno sea incapaz de ver toda la dimensión del problema, el gobierno y el poder nos han hecho una declaración de guerra. Así que lo siento, pero mucho me temo que ya no hay dónde huir. Ya no quedan refugios donde podamos guarecernos de la tormenta que se nos viene encima. No hay más excusas. Ha llegado la hora de elegir al lado de quien estás, porque a estas alturas de la película no desees comprometerte, ellos te obligarán a hacerlo. La agresión es tan salvaje que no solo tenemos que convivir con el mayor recorte de servicios sociales, los mayores ataques a la educación y la sanidad pública que se han visto nunca en el Estado español. Nuestros derechos laborales retroceden de golpe al siglo XIX. Nuevas o viejas políticas religioso-misóginas vuelven a limitar la libertad de las mujeres a elegir y a decidir sobre nuestros propios cuerpos. El ansia de sangre de aquellos cuyo único discurso es la dominación y el odio es infinita. Ante esta globalización de los mercados y la economía, la internalización de la resistencia tiene que ser nuestra arma. Porque, al contrario de lo que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras occidentales pensaban hasta hace poco, no son los derechos de las trabajadoras y trabajadoras de las economías emergentes los que a poco alcanzarán derechos similares a los nuestros, sino que somos nosotros y nosotras quienes estamos perdiendo los nuestros de forma acelerada. Por si alguien se había olvidado, nunca nos han regalado nada y nunca nos lo van a regalar. Somos nosotras quienes debemos pelear por conseguir y mantener lo que nos corresponde en el banquete de la vida. Hace mucho tiempo le perdimos el miedo a nuestras reacciones, así que en mi opinión solo nos queda una salida. Que nos atacan en Grecia, en China o en Bangladesh, que la reacción en las calles de Atenas sean las mismas en las calles de Barcelona, Chichón, Berlín o Santiago. A la globalización de su represión, la internalización de nuestra solidaridad y lucha. Hoy más que nunca, tal y como afirmaba hace unos meses una compañera, la guerra social es inevitable. sin ilusión. Aquí nada pude decidir, todos los días si me matan, despacio siento el dolor. Asesina el Estado, protesta con rabia y con dolor. Asesina el Estado, protesta con rabia y con dolor. La rabia me domina y en este momento es cual siempre luché las imposiciones y acabamos en prisión. Aquí nada pude decidir, todos los días si me matan, despacio siento el dolor. Asesina el Estado, protesta con rabia y con dolor. Asesina el Estado, protesta con rabia y con dolor. Rabia y dolor, rabia y Y bien, aquí continuamos. Decirte que si quieres participar en el programa de hoy, dar tus impresiones, cómo viviste esta jornada de huelga general, que puedes comentarnos sobre la situación que está sucediendo. Bueno, ahora vamos de aquí a un par de minutos, vamos a intentar conectar con una compañera para que nos comente cómo está la situación también de los encausados. Recordarles que hay hoy una concentración para mostrar nuestro apoyo y solidaridad por la tarde en Plaza Universidad, y ahora daremos más información concreta y exacta de horarios y todo eso. Si quieres participar con nosotras, ya, lo puedes hacer a través del teléfono 93-359-4900. Hoy también en el programa de hoy haremos un pequeño repaso de también de otras convocatorias que hay en otros lugares, pero que nos parecen interesantes comentar. Comentaremos también, pues evidentemente, una vez más, como es costumbre desde Rebeldes sin Sombra, desde una perspectiva feminista, comentar un poco cómo afecta la situación actual, concretamente a las mujeres y a sus conquistas y a sus luchas a lo largo de nuestra historia. También queríamos comentar, pues, las grandes intervenciones que ya vienen siendo muy habituales por el ministro de Justicia de este país, el Gallardón, que, como bueno, nos deja bastante impresionada y anonadada. Es algo bastante insólito como un ministro de Justicia puede hablarnos e intentar convencernos qué es lo que significa la violencia estructural. ¿Nos escuchas, compañera? Sí, ¿me escucháis bien vosotras? Sí, te escuchamos perfectamente. Vale. Bueno, te hemos llamado que queríamos comentarte, igual lo primero de todo, hemos arrancado así en el programa de hoy. ¿Cuáles son las la movilización, ¿no?, la concentración que se va a realizar el día de hoy? Si nos puedes comentar a qué hora es, qué lugar, para mostrar la solidaridad y el apoyo con los encausados del día de la huelga. Vale, yo quería comentaros, ¿no? Y cuando me preguntaste por si para hablar en la radio y eso, que han sido unos días un poco complicados, ¿no? Que hemos estado un poco trasbalsadas por todo lo que ha pasado, que no esperábamos tampoco que este compañero entrara en preventiva. Y que igual no estoy como muy, ¿no? Como no sé si voy a poder dar una visión general, pero bueno, aún así, te cuento, ahí esa concentración es a las 7 de la tarde de hoy en la Plaza Universidad. Ajá. Y sé que ayer hubo una asamblea de coordinación, de así como de todas las detenidas, y se decidió esa convocatoria. Y en estos próximos días vamos a ver también, ¿no?, diferentes espacios están juntando también para comentar lo sucedido y veremos cómo nos coordinamos, ¿no? Porque como en realidad son muchas detenidas de sectores muy distintos, claro, pero también intentamos sentarnos un poco y ver un poco desde dónde nos ubicamos nosotras, ¿no? Uh-huh. No sé si te respondo un poco ahí. Sí. En realidad, el transcurso, o sea, cómo se ha ido dando esta situación, también han salido bastante gente también, ¿no?, que fueron también detenidos el mismo día. Las detenciones se fueron produciendo también a lo largo de todo el día de la huelga, incluso por la noche, que iban como a la caza, ¿no?, la policía, que era lo que habíamos comentado también. También se sabe como más información en el sentido de por qué están en preventiva. Pues mira que es súper arbitrario, ¿no?, en realidad. Claro. Hay los dos chicos estos de la EP que están haciendo cortes en la Diagonal, según tengo entendido, ¿no?, por la mañana, en zona universitaria, y mi compañero del club, que estaba en un piquete informativo por la mañana, le tuvieron a cosa de las 9:20, quienes siguierais la transmisión en vivo de la Agencia 29, os acordaréis que, ¿no?, que llamamos para decir, ¿no?, que en detenida no sabíamos en ese momento. Claro. Tan arbitrario como que en ese momento retuvieron a 6 personas y a 3 las soltaron y a 3 se las quedaron, ¿no? Uh-huh. Y de esas 3 personas, 2 salieron con obligación de firmar cada 15 días. Uh-huh. Y ese compañero le decretaron preventiva. Uh-huh. Le decretaron, bueno, es totalmente arbitrario, están jugando con historias que en realidad no... están jugando con historias que en realidad no son una cosa jurídicamente demostrable de alguna forma. Claro. Y en verdad fue una cosa de la jueza del momento, ¿no? Que luego la otra gente, por lo mismo o por otra o por más cosas, decretó fianza, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un recurso que tenemos pendiente ahí a la audiencia provincial, pero que no sabemos cuánto tiempo puede tardar. Entonces, ese tiempo sí que este compañero estaría en preventiva. Estuvo primero la modelo y ahora la han trasladado a Briantos. Ajá. También comentarte que, bueno, hoy también se va a realizar una rueda de prensa en la Ciudad de la Justicia, creo que a las 6 de la tarde, como para comentar un poco cómo está la situación y también, bueno, no sé, igual los abogados que están llevando como esta situación. Bueno, pues parece ser que acabamos de perder la llamada, vamos a volver a realizarla y ahora aquí continuamos. Thank you. Bueno, pues tenemos otra vez de nuevo la llamada. Hola. Hola, hola, hola. Sí, se ha cortado el teléfono. Sí, sí, sí. Que, bueno, lo que faltaba por decir un poco es que ha sido totalmente desconcertante que a ese español le decretaran prisión preventiva porque únicamente se le acusa de desórdenes públicos, ¿no? Uh-huh. Es como bastante raro que alguien de desórdenes públicos entre en prisión preventiva. Entonces, algo que se alega todo el rato es la gana social, ¿no? Bueno, y el riesgo de fuga es una cosa totalmente desconcertante, porque esta persona trabaja, estudia, se ha empadronado aquí, pero sobre todo era el tema de la alarma social, ¿no? Entonces, cómo a través de los medios se genera esta alarma y puede llevar a criminalizar hasta tal punto a la gente, ¿no? No sé. Sí, sí, sí, sí. ¿Me escucháis? Sí, sí, sí, te escuchamos súper bien. Bueno, entonces simplemente comentar esto y, claro, y invitaros a que a las 7 de la tarde nos encontramos en Plaza Universidad. Ajá. ¿Hay alguna dirección de alguna de algún blog, de alguna web donde se estén colgando también estas convocatorias, donde la gente se pueda llegar a informar? ¿Cómo Yo podemos creo estar pendientes? A través de Indymedia, ¿no? Y... Ajá. A través de páginas y medios de contrainformación, ¿no? ¿Eh? A través de webs y páginas de contrainformación, sí, ¿no? Sí, por el momento no. Por el momento todavía no, no sé. En realidad ha sido todo muy rápido. Ajá. ¿No? Como ya bastante hemos tenido con organizar un poco todo el tema de, yo qué sé, entrarle los paquetes a la cárcel, claro, de todas estas cosas, porque, entonces porque... no hemos tenido tiempo todavía como para coordinar estas cosas. Claro. Yo creo que en breve saldrá algo. Ajá. Porque se le puede ir a visitar también, o en esta situación no se le ha denegado la visita. Sí, tiene pocas visitas. Ajá. Sí, sí. Sí, claro, se le va a poder ir a visitar, pero tiene que autorizar todavía a la gente, tiene pocas visitas. La familia también, ¿no? Entonces... Claro, que no es tan fácil, ¿no? Ese proceso de que te tienen que dar como carta blanca un poco, ¿no? Para poder entrar. Claro, ahora está en preventiva. Lo que nos comentaba su madre que estuvo visitándole es que estaba saliendo 2 horas de la celda, simplemente. ¡Wow! Pero están ingresos. Claro. Ahora están ingresos. Ajá. Porque primero estuvo en la modelo, entonces ahora lo han pasado bien, están ingresos. Claro. Nada, ahora cuando sepamos en qué módulo está, pues ya también se le podrá escribir. Claro. Y bueno, en realidad ya se le ha entrado, bueno, hoy se le entraba una lista así de gente que le quería ir a visitar, de gente a la que él podía llamar. Claro. Con el peculio desde dentro. Ajá. Y bueno, el peculio es el dinero dentro de la cárcel, ¿no? Claro. Y nada, entonces ahí veremos, ¿no? En realidad, claro, somos todo un montón de gente que queremos ir a verle. Claro. Y en realidad no hay tantas visitas, ¿no? Ajá. Y tenemos que ver todavía estas cosas, pero bueno, el que tendrá que elegir en eso. Claro. Pues bueno, no sé, si igual encontráis ahí la ocasión de poder ir a visitarle, pues nada, igual trasladarle pues todo el apoyo, ¿no? Que por lo menos desde donde yo te estoy llamando, desde Radio Bronca, desde el espacio Rebeldes sin Sombra, pues claro que apoyamos esta solidaridad, ¿no? Que super ya lo voy a decir, le va a gustar además porque la escucha a veces vuestro programa. Claro, qué guay. Pues eso, que la solidaridad se expande y que salga pronto, ¿no? Y que un poco también señalar, ¿no? Desde esa criminalización que se hace conspirando también, ¿no? Desde los medios contra los medios con los gobiernos, porque también se comentaba que ha habido mucha presión también desde el gobierno central, ¿no? También ante la situación que sí parece, bueno, claro. Sí, visteis las declaraciones de Felip Puig, claro, las declaraciones de Trias, ¿no? Claro. Esto es una cosa mediática y política, entonces... Claro. Bueno, y una vez más para silenciar también todas las maniobras, ¿no?, de recortes, porque al día siguiente se seguían aprobando paquetes de medidas, o sea que... Claro, y ojo con la que nos viene, ¿no? Claro. Lo de la reforma del Código Penal y todo esto que nos quieren colar. Y que sí, a través de todo, bueno, es que han legitimado todo, ¿no? Que claro, entren personas de órdenes públicos en la cárcel. Claro. Que pueda haber una reforma del Código Penal. Ah, que bueno, ya... gases lacrimógenos, ¿no? Claro. La reforma laboral, los presupuestos, bueno, yo qué sé, todo como... Sí, hoy nos hemos despertado con esta noticia de que se han puesto manos a la obra y que nos dicen desde arriba, desde los ministros, que se va a aprobar esta reforma del Código Penal antes del verano. No sé, a mí me gusta que recordáramos un poco por qué salimos a la calle, ¿no? Claro. Y que seguro que, bueno, por lo menos a la persona, al compañero que estamos hablando... Claro. Lo que le haría ilusión es que no nos, ¿no?, que el miedo no nos pare tampoco, ¿no? No, y... no es para el miedo ni la situación de estar pendientes de la represión, ¿no? Claro. Sí, entonces, sí.

que este compañero al que conocemos, pues bueno, está, lo han trasladado recientemente ahí a Brians y que pronto podrá recibir visitas, pero bueno, que ya sabéis cómo se da este proceso de que no es tan sencillo como presentarse ahí e ir a visitarlo, sino que hay todo un proceso de como de selección, ¿no? Pero bueno, nos pareció importante poder trasladar también a la gente que tan pronto como puedan van a estar ahí, ¿no? Que van a ir a visitarle, pues que les trasladaran también todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad y que bueno, pues que se trata de eso, ¿no? De recalcar que nuestra solidaridad es nuestra mejor arma y más en estas situaciones. Y lo que también queríamos resaltar, también desde los medios libres, ¿no? Ya también pues estuvimos organizando todo, se juntaron, ¿no? Todos los medios, nos juntamos todos los medios libres, ya fuesen radios, prensa, web, para que toma forma como la Agencia 29. Para poder estar informando y crear de alguna manera como esa plataforma de comunicación horizontal donde se pudieran generar estas informaciones al detalle y sobre todo y lo más importante transmitidas también por la propia gente que estaba en la calle realizando ya fuesen pues piquetes informativos y la propia gente que también desde las asambleas de barrio pues iban comunicándonos un poco cómo estaba la situación, ¿no? Nos parece importante porque, bueno, porque desde los medios libres, concretamente también, ¿no? De la parte que me toca ahora mismo, como Radio Libre, pues es importante también recalcar esto, ¿no? De la importancia que un medio de contrainformación no es más que un medio de comunicación horizontal donde emisora y receptora pues se desdibujan, ¿no? Igual que la receptora puede ser la emisora también y donde se le da importancia también a la persona o personas, ya sean colectivos o individualidades, asociaciones o lo que sea, pues se le da la importancia de quién realiza esta información, esta noticia, cómo la realiza y a quién va dirigida, ¿no? Ya que nuestros intereses no son pues los mismos que pertañen también a los más medios, ¿no? Que son pues medios corporativos, empresariales, donde los intereses están muy, muy concretos, ¿no? A veces, incluso a veces son como muy descarados también, ¿no? Los intereses, ya sean económicos o políticos, sobre todo, pues están muy marcados, ¿no? A quién quieren beneficiar y con esta situación de los detenidos y con esta represión que se viene ahora ahí como bastante tangible y palpable, ¿no? Que lo que nos vienen a decir es que bueno, que una vez más se visibiliza claramente desde los gobiernos y estados en general que continúan en esa línea, ¿no? En esta insistencia de la criminalización de la protesta, de la movilización y sobre todo de la organización, ¿no? Claro, que nos parece bastante extraño y por eso nos parece importante comentar la jugada, no estamos de acuerdo, ¿no? Y que realmente le vamos a seguir peleando por ahí, ¿no? Que tampoco estos ataques represivos nos puedan llegar a paralizar y de seguir movilizándonos, organizándonos y seguir combatiendo pues esta vorágine de todos estos recortes que al fin de cuentas lo que nos vienen a decir es que, bueno, pues que toda esta situación de la mal llamada crisis, ¿no? Que para nosotras es un capitalismo que bueno, que ya nos declaró la guerra hace bastante tiempo, como el texto que leí anteriormente, que han publicado nuestros compañeros también de la antipatía. Por cierto, comentarles que ya está, que por fin ha salido, ¿no? El último comunicado de la antipatía, el número, concretamente el número 27, que es sobre en este mes de marzo, ¿no? Y bueno, pues nos parecía guay comentar este articulillo que habían escrito acá los compañeros y que también desglosaba muy bien cómo está la situación en realidad, ¿no? Porque si bien la situación es bastante desesperante, Y no a lo mejor a todo el mundo por igual, que cada uno y cada una también tienen situaciones de vida pues concreta, sí que la huelga general intentaba visualizar todas estas medidas que sí que nos iban a afectar a todos y a todas, ¿no? y por qué la importancia de estar ahí y de ir a una huelga general, que no es la única en la historia de este país, y cómo a través de las huelgas generales, como una, para nosotras, una herramienta de la clase obrera, de la clase trabajadora y no trabajadora, como una herramienta también válida y legítima para luchar por lo que nos parece importante, ¿no? También, claro, ¿a qué nos lleva también esta conclusión? Pues que todo este plan maquiavélico y perverso, también desde, concretamente desde el gobierno central de este país, pues les está encajando, ¿no?, las piezas de alguna manera, porque, claro, después de estas medidas represivas que también han sido ejercidas también, por parte también de bastante presión que se ha ejercido también desde el gobierno central, ¿no?, de que había que poner, bueno, pues mano dura también, y cómo tratar a lo que nos, a nosotras nos parece como algo muy descabellado, intentando equiparar a gente que está metida ahora en preventiva, están metidas en el talego en preventiva por desórdenes públicos, y cómo lo están equiparando, pues, como algo ahí, ¿no?, como, no sé, como algo bastante criminalizador, ¿no? Y que, bueno, y que se va a seguir insistiendo, sobre todo desde la base, ¿no?, de que hay que seguir luchando y que hay que seguir para adelante. Ya también no estamos partiendo de cero, ¿no? Tenemos una buena, como también recalcamos muchas veces desde Rebeldes sin Sombra, ¿no? Es muy importante hacer hincapié en nuestra propia historia, ¿no?, en la historia en general de nuestras madres, de nuestras abuelas y abuelos, y padres, ¿no?, que han estado ahí peleando bastante duro, porque evidentemente a lo largo de nuestra historia pues no nos han regalado absolutamente nada, ¿no? Recordarles eso, que por la tarde va a haber esta concentración en Plaza Universidad, creo que a las 6 primero en Ciudad de la Justicia iba a haber una rueda de prensa también para, pues bueno, pues para trasladar, ¿no?, como para comentar también cómo estaba la situación hoy en día de los encausados, y que pues cómo se están dando muestras, ¿no?, de solidaridad, y que ya son muchísimas, muchísimas las personas, ya sea a título individual como organizaciones y asociaciones de todo el movimiento y tejido social, de alguna manera, pues están pronunciando a favor de mostrar su solidaridad, ¿no? Y que vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para posicionarnos y hacer fuerza de alguna manera, para no permitirles que intenten, ¿no?, tapar realmente. Ya sabemos que los medios de masa, ¿no?, medios burgueses y medios convencionales, medios de intoxicación masiva, están intentando hacer a partir desde el mismo jueves, ¿no?, intentando criminalizar y tapar cuáles eran las reivindicaciones reales de toda la gente, que eran miles y miles y miles de personas acá en Barcelona, pero bueno, alrededor de todo el estado, que salieron a la calle pues por cosas bastante concretas, ¿no? Y en primer lugar, lo que se ponía encima de la mesa, pues la gente salió a la calle para posicionarse en contra de estas medidas de la reforma laboral. También nos parecía interesante, y bueno, sobre todo a mí personalmente, pues lo que me entusiasmaba y lo que también me daba como bastante vidilla de alguna manera, pues toda la gente joven que estaba ahí en la calle también, ¿no? Como los estudiantes y las estudiantes en realidad ya llevan peleando duro desde hace bastante tiempo, y cómo son las nuevas juventudes que estamos hablando, pues niños y niñas de instituto y de colegios, ¿no?, que también la tienen muy clara de que ellos también y ellas tienen algo que decir en relación a toda esta situación de los recortes, y sobre todo cómo les iba a afectar a los recortes que se realizan concretamente en el ámbito de la educación, y que no se puede separar, ¿no?, que no son cosas aisladas, ¿no?, los recortes de educación por un lado, los recortes de sanidad por otro, y los recortes en definitiva laborales y sociales por otro, ¿no? Para nosotras es como, es un todo, es un pack, porque todo esto afecta indiscutiblemente a nuestra vida, ¿no?, en general, a cómo nos están imponiendo una única forma de vida y que siempre los intereses van en función a los mercados, al capital, de alguna manera, ¿no? Como ya hemos comentado también más de una ocasión desde Rebeldes sin Sombra, pues también el conocimiento está considerado, y el Plan Bolonia nos dejaba bastante claro, pues está mercantilizado de alguna manera, ¿no? Si este conocimiento no es aprovechable para aumentar los beneficios empresariales, pues igual va a dejar de tener sentido, y por eso eran señaladas, incluso iban a llegar a desaparecer muchas licenciaturas y diplomaturas en este país, ¿no? Pues eso, resaltar de que vienen nuevas generaciones pues pisando bastante fuerte, y que en definitiva pues son generaciones muy jóvenes que aún no tienen absolutamente nada, ¿no? En el sentido de no tienen ese trabajo fijo de los que algunos y algunas hemos podido llegar a tener en algún momento de nuestra vida. No tienen, bueno, ¿no? Ni siquiera como cosas tan firmes así, o sea, firmes, claras, ¿no? Y evidentes, igual, por las que poder pelear en primera línea. Ellos y ellas pelean por este todo, ¿no? En realidad, que hay, como bien decía, pues una compa jovencita que está en, ¿no? Que todavía está ahí en el instituto, pues lo más importante es moverse, ¿no? Hay que moverse, no dejar de moverse y tener bastante claro qué es lo que queremos en nuestra vida, ¿no? Y seguir peleando o seguir demostrándole también a este sistema, a todas sus instituciones y gobiernos y empresarios y empresarias, pues que vamos a seguir decidiendo por nuestra vida y que no vamos a dejar de pelear, ¿no? Vamos a poner un tema de música ahora. Ya sabes, si deseas participar en el espacio de Rebeldes sin Sombra el día de hoy, que estamos en el día de hoy, puedes hacerlo a través del teléfono, perdón, 93-359-4900. Hoy estamos en directo, hoy es 2 de abril, si nos estás escuchando. Si nos escuchas el 5 de abril, que será el jueves por la tarde de 5 a 7, estaremos en indiferido. Vamos a poner un tema de música y ahora vamos a continuar desglosando también a través de un artículo, de un texto por Cynthia Lab, de cómo nos afectan a las mujeres esta situación y cómo estamos viviendo ese retroceso, ¿no? De la lucha también de las mujeres que en definitiva, bueno, se está peleando también el día de hoy. Por lo mismo que se peleaba ni más ni menos que hace 25 años. Cuando las rimas que arden atraviesan sus altas gargantas con versos que sangran, haciendo que gobernantes corrompidos en la quema ardan, dando guerra, dando caña en esta nuestra nueva historia que ataca sin saña, y tendrás que adaptarte, y si no te adaptas, apártate, abriendo nuevos caminos con nuestro lírico arte. Espadas en alto y en alto los estandartes, espadas en alto y en alto los estandartes. Y mientras tanto atenta, atento a tantas mentiras, tantos desalientos, nuevos versos inventar intento, hartas de aguantar de tanto chico chulo, chungos menospreciamientos, igualdad e intento, pero como siempre me miras y miramiento, y por encima del hombro me echas el aliento, y en mi pensamiento, 20 patadas te meto, a ver si te estás quieto, machito parásito cateto, ante todo, mucho respeto, sí. Ojito, pobre angelito, no te vayas a quedar solito con tu mítico culito. Y no lo admito, que tu verborrea sea un trofeo y te abucheo con bastante regodeo. Este es mi máximo apogeo, Romeo. Me parto de risa cuando se te ve el plumero. Y en una historieta no es ninguna meta que hables siempre de las tetas que tienen tus bonitas Julietas. De café no queremos tretas. Estamos dispuestos a luchar por nuestras letras y dejaros las bocas abiertas, estaros alerta. BKC, no queremos tretas. Esto es un binomio de locura lleno de frescura. dura y procura una salida bastante dura. Me pongo la armadura contra las mentes oscuras de las criaturas que clausuran la cordura de mentes maduras. Ven y date cuenta de una puta vez que esto no es ninguna broma y no te lo cuento de otra forma. BKC no sigue ninguna puta norma y las caras raras de los tipos chulos chungos nos informan que ya suenan las alarmas y que ya sacan sus armas. Pero estamos preparadas contra todos los disparos que oigamos. Los pararemos con el antibalas puesto sobre el alma. Los pararemos y como queremos a las frías garras de la muerte lírica escapar. Con el antibalas puesto sobre el alma. No nos van a parar, no nos van a parar. Así que ya podéis disparar. Digo lo que siento en este nuevo intento, levantando muros de sabias palabras, confiando en que no las tire el viento. Y sé que no miento cuando digo que por mi cabeza ronda un presentimiento. Lo oyes, lo siento, que en cualquier momento suenan las pistolas de los fachas que combates. En una mano atacan y con la que segura esconden detrás disparan. Yo no los trago de su mierda, ya me salgo llevando palabras por armas. Palabras por armas, sí. Te lo repito, esta es nuestra historia, vamos a por la gloria. Esto es un aviso, el puesto o el liso. No nos pararemos, a las rimas me remito. Te lo repito, a las rimas me remito. Pero estamos preparadas contra todos los disparos que oigamos. Los pararemos con el antibalas puesto sobre el alma. Los pararemos y como queremos a las frías garras de la muerte lírica escapar. Con el antibalas puesto sobre el alma. No nos van a parar, no nos van a parar. Así que ya podéis disparar. Y así es, una reforma laboral que nos hace retroceder a las oscuras épocas del franquismo, época en las que las mujeres trabajadoras han hecho historia, gestoria. Y sí, hoy volviéndose a salir a las calles como hace 30 años, tal vez tendríamos que volver a pelear por las mismas reivindicaciones. Así lo muestra otro enorme sector de mujeres totalmente ausente de derechos laborales, las invisibles trabajadoras, las inmigrantes. Como nos decía una mujer en el régimen general, como nos decía una mujer del Sindicato de Trabajadoras del Hogar, el Sindihogar, nosotras luchamos por el derecho al paro, por nuestra inclusión en el régimen general de la seguridad social, por contratos por escrito, por la eliminación del pago en especias, por no ser denigradas por el racismo. Ellas denuncian que en este trabajo, que consiste en tareas domésticas de limpiar casas y cuidar ancianos y niños de 700.000 trabajadoras, solo 300.000 trabajadoras cotizan a la seguridad social. Mientras tanto, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, dijo a propósito de la reforma de ley del aborto que existe una violencia de género estructural que lleva a las mujeres a abortar. También la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, habló hipócritamente de la discriminación laboral como una de las presiones económicas, sociales, laborales o familiares que sufrimos las mujeres. Mientras se acaba de convalidar una reforma laboral, continuidad de las reformas laborales anteriores, que no hace más que agravar nuestra situación al promover, entre otras cosas, el trabajo a tiempo parcial y con él la desigualdad salarial. Una de las cuestiones en las que se avanza es en los derechos, entre comillas, claro, pero de los empresarios, para cambiar las condiciones laborales según su conveniencia. Esto perjudica enormemente a las mujeres trabajadoras y las empuja cada vez más al desempleo. Por otro lado, elimina los incentivos para contratar mujeres después de la baja maternal, incentivos que ya nos parecían bastante chungos. Me he perdido. Vale. Bueno, porque ya hemos hablado, ¿no? En otras ocasiones, desde Rebeldes sin Sombra, que el tema este de los incentivos, que igual algún día podríamos hablar más concretamente, pero como, bueno, pues nos parecía algo pues bastante loco, ¿no? De que les diesen como un premio por contratar a una mujer en vez de, bueno, en fin. ¿Por dónde me he quedado? Vale. Por otro lado, elimina los incentivos, ¿no? De esto que hablamos ahora, por contratar a mujeres después de la baja maternal y dificulta aún más la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Los recortes de los servicios sociales, la sanidad y la educación pública afectan a otro tipo de empleo mayoritariamente femenino. Otra cuestión son los recortes en los presupuestos de ayuda a las familias, que nos afectan especialmente. La reducción y eliminación de los servicios públicos dirigidos al cuidado y a la atención de menores y personas dependientes. Supondrá un retroceso para las mujeres que seguirán viéndose obligadas a continuar asumiendo el difícil e impracticable doble papel de mujer trabajadora y cuidadora. En muchos casos, que esto es real en muchos casos, ¿no? Que ya sabemos cuál es la situación. Por tanto, la reforma laboral y los recortes acentuarán la ya enorme desigualdad y discriminación laboral que sufrimos las mujeres. El promedio de retribución de las mujeres es de un 22%, que es menor que la de los hombres. Sigue habiendo más mujeres en los puestos de más baja escala y los complementos salariales y el modo de contrato incrementan las diferencias entre los sexos. De manera más gráfica, ganan de media 5.500 euros menos. Y para cobrar lo mismo deberían trabajar 80 días más al año. Las retribuciones complementarias, pluses, beneficios, etcétera, que los hombres perciben en mayor medida, la mayor concentración de las mujeres en los empleos con salarios más bajos y en contratos de jornada reducida ahondan estas desigualdades. Esto está en primer lugar, ¿no? Este tipo de situaciones que acabamos de nombrar. La repercusión de esta discriminación afectará en un futuro muy inmediato, ya que, bueno, ya nos está afectando esta situación, ¿no? Ya la llevamos padeciendo desde hace bastante tiempo, ya que menor retribución, menor pensión y prestación por desempleo. Ante esto, es necesario gritar basta ya de recortes, abajo la reforma laboral, basta de discriminación y acoso laboral, basta de precariedad laboral, contratos de obra y servicio, las subcontratas y contratas. La mayoría de trabajo femenino junto a las y los jóvenes, todos y todas, a la plantilla fija y con los mismos derechos. Ya sabéis que en realidad todas estas cuestiones pues es lo que dificulta también el poder llegar a organizarse tanto las trabajadoras y trabajadores, ¿no?, dentro de un mismo lugar de trabajo, y cómo están intentando pues aislar estas situaciones, ¿no?, para que no todo el mundo tenga la misma situación laboral y que crea esta confusión de alguna manera, ¿no? Es lo que nos viene a comentar también este texto, ¿no? Y todos y todas a la plantilla fija con los mismos derechos. Por la prohibición de los contratos temporales y las ETT, no las pérdidas de convenios con el TIBO. Porque, si ya sabéis, con esta aplicación de la nueva reforma laboral, pues este tema de los convenios colectivos, pues la verdad que igual va a tener, va a caer por su propio peso, ¿no? Porque hay un montón de situaciones que están incluidas, ¿no?, en esta aprobación de la reforma laboral, que están como enfrentadas en esta relación del convenio colectivo, porque si el empresario o la empresaria va a tener mucho más poder y va a tener mucho más que decir que los trabajadores y trabajadoras, pues evidentemente no se va a llegar a respetar esto que se ha aprobado, ¿no?, en convenios colectivos, ¿no? Exigencia de pago de todos los derechos por maternidad, beneficios y pluses. Basta ya de abusos. La violencia estructural de género es, entonces, la violencia de un sistema de explotación y opresión, que se entere el ministro de Justicia, que hoy, ante la crisis histórica del capitalismo, se hace más asfixiante para las mujeres, los y las inmigrantes, la juventud y la clase trabajadora en general. Es así que mientras peleamos por nuestros derechos, es necesario unirnos a todas y a todos los trabajadores conscientes de sus cadenas que quieran luchar por una sociedad sin explotación, a tomar nuestras reivindicaciones en sus manos. Porque mientras la clase dominante logre mantenernos divididas, oponiéndonos a unas y a otras y destilando su venenosa ideología de que hay explotados de primera clase y explotados de segunda, como las mujeres, los niños y las inmigrantes, los homosexuales, etc., más fácilmente se va a perpetuar su dominio y nuestra esclavitud. Nuestra lucha, presente y futura, implica también la disputa contra los valores y costumbres impuestos por la clase dominante y su cultura de violencia. Una violencia que podrá ser totalmente desterrada cuando rompamos las cadenas que ciñen a la humanidad bajo este régimen capitalista. Porque fueron los años más intensos de mi vida. Conocí la fraternidad, el desinterés, el espíritu de sacrificio y la solidaridad. Es decir, el sentirme hermanado con los que estaban luchando conmigo. Para seguir.

pues contra la sociedad en general, ¿no? Contra los trabajadores y trabajadoras, las precarias, las migrantes, las pensionistas y un largo etcétera, que son al final las que están teniendo que soportar todos estos desfalcos y este capitalismo ejercido desde donde se ejerce, pues con total impunidad, ¿no? Y a cara descubierta, por supuesto. Desde los bancos, desde los empresarios, desde las organizaciones de recalificación, las entidades, ¿no? Que se encargan un poco de decir cómo está la situación económica global. Y bueno, pues para nosotras sí que fue un éxito. Hemos comentado con una compañera una llamada telefónica, pues cómo estaba la situación del compañero que ahora ha pasado a Brians. Y bueno, y cómo nos afectaba a las mujeres, ¿no? En definitiva, toda esta regresión, en realidad, porque vamos para atrás, ¿no? Es como a veces si el momento de la historia, bueno, como si se hubiese detenido, ¿no? En el tiempo también, y se nos hubiese olvidado, ¿no? Todas las luchas y todas las conquistas que se han llevado a cabo por nuestros mayores a lo largo de la historia, ¿no? Y cómo, pues bueno, ¿no? Como igual también declaraciones que caen por su propio peso, ¿no? Porque también es interesante poder analizar cada declaración partiendo de dónde viene, ¿no? Las declaraciones ejercidas desde el gobierno, como que no era el momento de una huelga general, que eso nos iba a perjudicar más que beneficiar. Lo que nos está perjudicando de verdad son sus decisiones, la toma de decisiones que están llevando a cabo a golpe de palazo, ¿no? Directamente y armados hasta los dientes, todas las decisiones que están llevando a cabo todos estos días, ¿no? De recortes, más recortes y más recortes. Pues recordarles que después de el día de la huelga general, también se producía en el Congreso de los Diputados, pues más medidas, ¿no? Y que todas estas medidas, bueno, no las voy a nombrar, pero van todas en la misma dirección, ¿no? Incluso para dar un dato bastante curioso, pues también está la subida de algunas, bueno, pues la subida también del agua, del gas, de la luz, y como también este incremento de subida, pues es mucho más numerosa a la ciudadana de a pie, al vecino y a la vecina, a la sociedad en general, a la sociedad de base, pues estos incrementos son mucho más mayores que los incrementos que se han producido concretamente a los empresarios, ¿no? Pues igual, este dato es un claro ejemplo, pues a quién van dirigidas, ¿no? Todas estas medidas asfixiantes y quiénes son los que se están, pues, beneficiando de esta situación galopante que está llevando el gobierno, ¿no? Bueno, pues vamos a poner un tema que es nuestra, bueno, pues lo que opinamos también de estos mal llamados cuerpos de seguridad del Estado, que para nosotras son cuerpos represores del Estado, que son varios, que son muchos, pero que nosotras cada vez somos más, en realidad. Un tema, los temas que estamos pinchando son varios, los iré nombrando luego, que también desde Rebeldes sin Sombra no estamos muy acostumbradas también a estar comentando, ¿no? las músicas que vamos poniendo. Hoy lo vamos a hacer porque tengo tiempo y ganas para hacerlo. Estamos poniendo también varios temas de una banda que se llama Decisión, que hoy en día pues no tocan, pero tienen unos temazos que os lo podéis descargar. Luego os diré cómo lo podéis. Bueno, poniendo Decisión, creo que en internet vais a encontrar esta banda, ¿no? Podéis descargar gratuitamente sus temas. Y hay un tema que se llama Policía, pues vamos a ponerlo y ahora aquí continuamos. ¡Policía! ¡Toda nuestra raza! Pues bien, comentamos, ¿no?, toda nuestra rabia y nuestra repulsa a estos cuerpos represores del Estado que gozan de total impunidad. Recordarles que también, bueno, pues a esto concretamente al grupo de represor del Estado catalán, a los Mossos, pues ellos ya llevan acumulando pues innumerables denuncias, ya sean por maltratos, por torturas y un largo etcétera, ¿no? Vamos a pasar a comentar también el herido, la noticia del herido grave, gravísimo, que bueno, pues que puede perder un ojo, ¿no? Que realizaron estos degenerados, los Mossos, el día de la huelga general, ¿no? El titular dice así: un hombre puede perder un ojo por un posible tiro directo de los Mossos. Esto es real y esto está avalado también por la Generalidad de que siempre defiende estos cuerpos, que defiende las actuaciones policiales sin ni siquiera pues tener el beneficio de la duda, ni siquiera poner en marcha investigaciones para poder esclarecer los hechos ocurridos, ¿no? Los hechos ocurridos, concretamente el día 29 de esta noticia, ¿no?, que estamos hablando, de este hombre que puede perder un ojo por un posible tiro de bala de goma directo realizado por los Mossos, sino todas las causas y todas las denuncias que llevan acumuladas, ¿no?, también, que muchas no tiran hacia adelante y bueno, porque no se sigue tapando y se sigue, esto es una muestra más de la impunidad que gozan los Mossos acá en Cataluña, ¿no? La noticia dice así: un herido en la manifestación de la huelga general en Barcelona está en observación en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de San Pau, a la espera de saber si perderá un ojo. ¿Esto no es violencia, señor Puig? Ah, ya que según usted no puede decir que pasaba por allí, que no es algo espontáneo, ¿no? También podemos decir que quien recogieron a este hombre y fue llevado al hospital fueron los bomberos. Lo metieron, bueno, pues en su camioneta lo llevaron ahí al hospital, ¿no? Decir también que la familia de esta persona va a denunciar los hechos, va a denunciar a los Mossos. Y si estos hechos se confirman, sería ya pues la quinta persona, ¿no?, lo que hemos comentado anteriormente. Sería la quinta persona en 4 años en perder la visión por las bolas de goma que ha utilizado la policía en Barcelona. O sea, poca broma, son 4 personas. Sería la quinta persona ya en 4 años, ¿no? Que entonces, bueno, pues es importante también poder seguir denunciando estas situaciones de represión y bueno, y para mí es como, ya personalmente me parece pues una movida súper chunga en realidad, ¿no? Porque estamos hablando de que van armados hasta los dientes. Decir también que el día de la huelga general utilizaron por primera vez también, por primera vez para mí, ¿no?, desde que tengo uso de razón, pues que se ha utilizado gases lacrimógenos acá en Barcelona, ¿no? Y pues que la verdad es que echaron, bueno, pues que utilizaron todas sus armas, ¿no?, que tienen ahí a la mano para ejercer esta represión, ¿no? Y bueno, me parece increíble también que sea como la quinta persona, ¿no?, que va a perder la visión también por un ataque de este tipo, ¿no?, por las balas de goma. También comentar que claro, para la gente que no lo sepa, ¿no?, estas metralletas, que son, la verdad es que las he visto bastante cerca, las he visto de bastante cerca, ¿no?, y son como bastante gigante, impresiona, la verdad. Parecen como si tuvieran un segment ahí, ¿no?, una metralleta ahí súper chunga. Claro, estos proyectiles, que son unas pelotas así de goma, ¿no?, que son de caucho, pueden superar los 700 kilómetros por hora, ¿no? En realidad, como el mecanismo de utilización, bueno, esto es lo que nos dicen desde arriba, ¿no?, desde el poder, que nosotras estamos en contra de que se utilicen este tipo de armas, que son armas, claramente, porque son armas y joden a la gente, y esta persona probablemente se quede sin, pueda llegar a perder este ojo. lo disparan directamente al suelo para que rebote o como para que de alguna manera, ¿no? Ya que tiene tanta, que puede coger tanta velocidad, ¿no? 700 kilómetros por hora me parece una barbaridad, ¿no? También, o sea, que te puede, no sé, te puede joder bastante, ¿no? Tiene bastante fuerza esto, el hecho de tirar la pelota de goma, ¿no? La tiran al suelo como para que rebote, para que pierda un poco de esta velocidad, ¿no? Pero que evidentemente yo puedo decir también que los maderos, los Mossos disparaban no al suelo, disparaban directamente a las personas y también con una distancia que no era tampoco tan grande. Entonces, pues sus consecuencias pueden ser bastante, bastante heavy, ¿no? Cuando se disparan con a una distancia pues pequeña, ¿no? De alguna manera. Pues nada, ¿no? También lo que podemos comentar, decir también que hay un vídeo también difundido por San Andreu Televisión que muestra estos hechos, ¿no? Que no me los estoy inventando tampoco, ¿no? A tres Mossos que parecen estar disparando con estas metralletas, ya digo, estas metralletas de pelotas de goma, de caucho, a la altura de la cabeza hacia la gente, ¿no? Durante los disturbios ahí del jueves, bueno, los disturbios durante las dispersiones y desalojos el día de la huelga. En noviembre, vamos a hacer un poco también de memoria, ¿no? El Parlament ya de Cataluña, ¿no? La Gene rechazó crear una comisión sobre este asunto, que se lanzó esta propuesta por el colectivo, la organización de Stop Bolas de Goma, entidad que agrupa a todas las víctimas de estos proyectiles, ¿no? Se han llevado a cabo para poder que avanzaran estas denuncias, ¿no? Realizadas también por las pelotas de goma, y ya en noviembre pues se rechazó, ¿no? Crear esta comisión para poder investigar. Esto en definitiva va sumando y es una situación más, una prueba más de esta impunidad de la que gozan también, ¿no? Los cuerpos represores, ¿no? Pues bien, nos vamos acercando poco a poco a la finalidad de este programa. Recordarte que si deseas participar puedes hacerlo a través del teléfono 359-4900 si quieres darnos nuestra opinión de lo que hemos ido comentando en el programa de hoy. No podíamos dejar de comentar la situación de la huelga general vivida el 29 de marzo, el pasado jueves. Decir que estaremos muy pendientes también y os invitamos también a estar pendientes de esas jornadas de solidaridad, de apoyo también a los encausados con la huelga del 29 de marzo, que bueno, pues que estemos ahí pendientes, ¿no? Y vamos terminando, como ya digo, nos queda media horita, esperamos que podamos, bueno, pues terminar el programa juntas de alguna manera con los que estáis al otro lado. Si deseáis llamarnos, vamos a poner un tema de música y ahora continuamos. Ni una más, ni una gota más. Ni de sangre, ni de agua con sal, ni lágrimas de guerra, ni cuerpos por explotar. Caminantes sin caminos por donde andar. En su rostro está mi rostro y el de tantos otros, que miramos la tristeza, nuevos cuerpos quedan rotos. Caminando por el mundo silenciados como mudos, gritos acallados, ojos desamparados, encerrados en los muros de esta prisión, dirigida por quien en su piel nunca se puso. Y yo me pregunto cuántas más, cuántas guerras más, cuántas nuevas vidas sin descansar. Antiguos y nuevos crímenes de guerra pasaron y pasarán delante de la humanidad. Nadie les dará cuenta y olvidarán a los muertos y a los que quedaron detrás. Sin libertad, en la soledad, sin poder andar. Damos un paso adelante, un mil atrás. Nuevos tiempos en los que organismos velan por el bienestar. Quien está de su lado nunca nada.

Nos está chafando en el 96.6. Recordarle que esta pandilla de bastardos, empresarios, no tiene licencia para poder emitir, es una radio comercial, no tiene licencia para emitir en Barcelona, pero lo están haciendo. No es imposible emitir una radio comercial sin licencia. Lo están haciendo desde el Pirulo de Collserola en el espacio de Telefónica. Pues nada, recordarle a esta gentuza que vamos a seguir peleando, que no les vamos a permitir que nos interfieran y que si no sabe cómo va el tema, pues que la radio es libre, han luchado muchísimo desde su existencia. Estamos hablando de que está interfiriendo en el 96.6, donde comparten frecuencia la Radio Pica y Radio Bronca. Radio Pica ya lleva pues 30 años o más de 30 años y que bueno, que no va a ser fácil, ¿no? Que no va a ser fácil, que vamos a seguir ahí en pie de guerra y que bueno, ahí queda. Para ir terminando en el programa de hoy, recordarte que hoy estamos en directo, que es 2 de abril y que puedes escucharnos otra vez, pero ya será indiferido porque nuestro programa es quincenal. Pues concretamente este mismo jueves, que si hoy es 2 y si me salen las cuentas, pues el 5 de abril podrás escucharnos de 5 a 7 de la tarde. Volverá a ser indiferido el próximo lunes. Y también decirte que, bueno, que podrás descargarte el programa, incluso podrás descargarte cualquier otro programa de Rebeldes sin Sombra, que te apetezca, o descargártelo o simplemente escucharlo en el blog de Rebeldes sin Sombra, Blogspot, o sea, Rebeldes sin Sombra Radio, Blogspot.com. También el podcast en la página web de la radio, radiobronca.info, en el apartado de podcast, ahí podrás acceder a nuestro programa y a todos los programas de la radio. También, para terminar, no queríamos olvidar esta convocatoria que nos llega, que nos trajeron nuestros compañeros y compañeras que participaron en un encuentro también de radios libres con los compas y las compas de Zaragoza. Nos trajeron esta convocatoria. Este año es la 11ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, en Zaragoza. Esto se estará realizando el 15 de abril. Todavía estás a tiempo si deseas participar. Recuerda que, claro, ¿no? Pues evidentemente los ricos nunca entran y los pobres nunca salen, ¿no? Estamos hablando del sistema carcelario. Tienen un comunicado, lo voy a pasar a leer ahora, y también si deseas más información puedes acceder a la página donde están colgadas todas las informaciones, cómo se va a desarrollar esta convocatoria. Es en marchazuera.noblezabaturra.org y el contacto es marchazuera@yahoo.es. Y bien, el texto dice así: 11ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, Zaragoza, para el 15 de abril. Entran por una puerta y se quedan dentro. Vivimos tiempos de demagogia informativa y política, de generar noticias espectaculares que refuerzan ideas como la inseguridad ciudadana o la supuesta levedad de las penas de cárcel. Estas noticias intencionadas se contagian a la población y las escuchamos repetidas veces con frecuencia. Si tuviéramos que hacer caso a los comentarios de Barr al condicionado Vox Populi, tendríamos la sensación de que las cárceles españolas son poco menos que una residencia estudiantil. Pero si centramos un poco el foco, más allá de una serie de lamentables casos magnificados desde los medios, nos encontramos con una realidad penitenciaria que, en esencia, en vez de cambiar a mejor en 30 años, ha empeorado. Y va a peor. Por un lado, a lo largo de los años las penas se han incrementado, así como el tiempo medio de permanencia en prisión. La aplicación estricta de la legalidad está produciendo casos de acumulación de penas que suman décadas de prisión, cuando la inmensa mayoría de la población penitenciaria la constituyen pequeños y pequeñas delincuentes con delitos leves contra la propiedad o menudeo de drogas. Lo legal no tiene por qué ser justo. Por otro lado, una clase política incapaz de parar los pies a los y las verdaderas causantes de la salvaje crisis que vivimos desvía convenientemente la atención hacia posiciones que reanudan en la idea de castigo frente a otras alternativas. Las cárceles siguen sin estar en crisis. De hecho, siguen siendo un gran negocio para las constructoras, contratas de servicios o empresas que se benefician del trabajo de las personas presas. Mientras tanto, las alternativas al encierro, que generalmente generan nuevos problemas sociales en vez de resolverlos, lo que el autor del delito generó, queda eternamente aparcada. Pero las hay, ¿no? La reparación del daño causado, restitución económica, tratamiento de dependencias y patologías. Nada de ello se soluciona con el encarcelamiento, aunque existen alternativas contempladas por ley, como la mediación, rara vez se aplica. En este contexto, la nueva propuesta del ministro de Justicia, que últimamente está en nuestras bocas este apellido, el Gallardón, de endurecimiento de penas y cadena perpetua, aunque se le ponga otro nombre, no deja de ser absurda. En la práctica, la cadena perpetua encubierta existe ya hace muchos años en España. Nadie en su sano juicio pensaría que un ser humano sea capaz de sobrevivir a 30 o 40 años de reclusión ininterrumpida en las actuales condiciones carcelarias. El Estado español ya tiene uno de los códigos penales más duros de la Europa occidental. Endurecerlo no haría más que empeorar todavía más la situación actual. Por otro lado, otra de las reformas propuestas por el actual gobierno cuestiona la gratuidad de la defensa. Habida cuenta que son las capas más humildes de la sociedad las que más terminan en los juzgados, es fácil deducir que también serán quienes más padezcan esta reforma, pudiendo afectar al derecho a una defensa justa. Evidentemente, lo que nos viene a decir esta reforma es el que tenga pasta se podrá defender y el que no tenga pasta, pues evidentemente ya sabe lo que le espera, ¿no? No digamos ya hasta qué punto podría llegar la vulneración de ese derecho en el caso de que una persona sin papeles, por ejemplo, que además no domine bien el castellano, pues no tenga dinero, ¿no? para hacer recursos, ¿no?, ante la justicia y apelar. Entran por una puerta y salen por otra, se suele escuchar. Quizás convenga aclarar que en las cárceles hay muchas puertas, pero solo una de entrada, y las cifras lo demuestran, por la que cada vez es más fácil de entrar y más difícil de salir. Pues evidentemente, abajo los muros de todas las prisiones y todas las sociedades que lo hacen posible. Decirte, recordarte de nuevo esta web que podéis encontrar toda la información a estas jornadas de la 11ª marcha contra la macrocárcel de Zuera en Zaragoza, que tendrá lugar el 15 de abril. Estoy buscando para poner otra música, por eso estoy así un poco tracatrá. Ya la tengo. Y bueno, esto pues recordarte, ¿no? Porque son unas jornadas y hay bastante información que no voy a pasar a leer ahora. La información está en marchazuera.noblezabaturra.org. Y si deseas pedir alguna información, ponerte en contacto con ellos y ellas, el email es marchazuera@yahoo.es. Camino y canto la rabia que me va. Pienso a tanta gente. Bueno, recordarte que la música que ha estado sonando en el programa de hoy es de la banda de Hardcore Punk, de Decisión, algunos temas, también de BKC, también de Che Devils, un quejo para la primera huelga general que encontré en la red y que, bueno, me parecía interesante y por eso lo he puesto. También Nana Morales por razones de Estado, que es una chica hip-hopera de Bogotá. También hemos puesto pues este tema que a nosotras tanto nos gusta también, a las barricadas en sueco. Y también ha estado sonando de temas de punk rock de Luna Roja. Nos estamos yendo en el día de hoy. Pues nada, recordarte, si nos estás sintonizando y escuchando ahora mismo, pues recordarte esta cita que tenemos esta tarde en Plaza Universidad a las 7 para mostrar nuestro apoyo y nuestra solidaridad con los encausados por el día de la huelga general. También no queríamos olvidarnos, antes de finalizar el programa de hoy, que ya, como digo, nos quedan nada, 4 minutillos escasos para terminar este programa en solitario, pero bueno, que me pareció importante realizar y que desde acá pues le envío un super beso y un abrazo muy fuerte a mi compañera de Rebeldes sin Sombra, que creo que nos está escuchando, pero que no ha podido venir en el día de hoy. También mando un saludo muy, muy fuerte y besos muy fuertes a nuestras compas también de Rebeldes sin Sombra, que están al otro lado del charco. También a toda aquella gente que apoya los medios libres y que están ahí al pie del cañón también, diciendo la suya, mostrando la lucha necesaria y la resistencia necesaria para acabar con este sistema de mierda. Y tampoco, bueno, no queríamos olvidarnos también de mandar todo nuestro apoyo y solidaridad a El Brot, que es una asociación cultural sin ánimo de lucro que ya hace 4 años que gestionaba el bar de La Farinera y que por varios motivos ha tenido que ir de La Farinera. Bueno, La Farinera no quería El Brot, no ha valorado todo ese trabajo llevado a cabo durante 4 años por varias amenazas realizadas después de tanto tiempo. Pues han decidido que, bueno, pues que ya estaban hartas y se han marchado de La Fari. Con lo que esto conlleva de que 5 personas acaban de perder su trabajo en esta cooperativa formada, que es la llamada El Brot, que es la asociación cultural El Brot, y que bueno, pues queríamos mostrar nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Decirte también que si quieres mostrar este apoyo, puedes enviar emails a ccfarinera@gmail.com. También puedes realizarlo a través del email de información@farinera.org. Y también lo puedes hacer en elbrotfarinera@gmail.com. Pues nada, ya estamos en el final del programa. Mucha fuerza a todas las que luchan